gente y hace sol. Es un buen día para vivir, pero no importa, yo estoy aquí. Pero no importa, yo estoy aquí. Muchas coronas y alguna cruz, todos de negro vienen a mí. Y yo a la sombra de este ciprés, a 4 metros bajo tus pies. Puedes llorar, me da igual, 96 lágrimas. Puedes llorar, me da igual, 96 lágrimas. Muchos amigos de la niñez, uno se ríe y el próximo es él. Hay un vikingo que no sabe qué hacer, si echarme tierra o tirarme un clavel. Todos comentan lo bueno que fue y que la culpa no la tuvo él. Y yo a la sombra de este ciprés, a 4 metros bajo tus pies. Puedes llorar, me da igual, 96 lágrimas. Puedes llorar, me da igual, 96 lágrimas. Hay mucha gente alrededor, muchas coronas, hay una cruz, todos de negro. Ahí estás tú, tú no me olvidas, tú fuiste la primera en echarme tierra. Ansias de ayer, la última cena y aquel café. Yo te decía y tú absorbías que como sigas me vas a matar. Please, nena, contrólate. Fue mi violenta, mi muerte también. Ahora no importa, ya no me ves, a 4 metros bajo tus pies. Puedes llorar, me da igual, 96 lágrimas. Puedes llorar, me da igual, 96 lágrimas.